Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Y llegamos con historia para los nenes, historia para las nenas, porque el corito histórico, mira, viene a contarte, mi pana, todo lo que pasó en la historia de este país, pero en el idioma del corito sano, el idioma de la calle, de ahí a ahí, porque como tú estás con esos próceres, pana mío, porque toda esa gente era como tú y como yo. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. Porque este es el corito histórico, el podcast que te enseña. Pero si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque una cosa por la que abogamos mucho en este espacio siempre va a ser por el consentimiento. Por las relaciones sexuales afectivas de forma consentida y especialmente consensuadas. Porque es de nuestro interés que tú no andes por allí, un oyente nuestro, alguien que nos vacile. Es nuestro interés que no andes por ahí obligando a que la gente te esté y que amando, porque eso no es amor, eso es un delito, eso está mal y nosotros nos interesa mucho que no vayas preso y que tampoco seas dañado por un inescrupuloso que quiera obligarte a hacer cosas que no quieres, porque de esto se trata todo, del consentimiento, porque es algo que nos ha enseñado mucho nuestros ídolos del vallenato como Diomedes, como Silvestre Dangond, como Rafael Orozco, que las cosas salen bien, es cuando se hacen, pues, ¡consentimiento! Es correcto, es como dijo Romeo, eso no es amor, lo que tú sientes es una obsesión. Si también, debes, muy debes importante. Debes ir a terapia. Entonces, bueno, miren, nosotros hemos vuelto aquí, porque el corito histórico todavía tiene pilísima de material, y nosotros llegamos con un nuevo episodio chévere que ustedes se van a vacilar con un personaje bastante interesante del que te vamos a contar aquí, que estuvo involucrado en nuestra guerra de independencia. Pero antes de nosotros empezar a darle chispa, candela y fuego a esto, queremos recordarte o enterarte, si tú estás recién llegando aquí, que este podcast está disponible en YouTube a través del canal de Daniel Lara Farías Presenta. En las plataformas digitales, o sea, lo que te viene siendo o te llaman el Spotify, el Google Podcast, que me he dado cuenta que, hey, Javier, nosotros tenemos ya varias semanas que no sacamos episodio, pero hay gente full activa en Google Podcast escuchando nuestros episodios todavía. Muchas gracias a gente. Lo puedes escuchar en Google Podcast, lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en nuestra página, elcoritohistórico.com, en todos lados. Te lo puedes vacilar. ¿Qué más nos queda por ahí? Recordarlo para que se enteren, manao. Bueno, que a pesar de que hemos estado ausentes, seguimos activos en nuestra página web en www.elcoritohistórico.com. Allí pueden ver todas las opciones para escuchar el podcast o verlo, o sea, sea en YouTube, o sea, ustedes redirigen hacia allá, o sea, en las múltiples plataformas, o pueden hasta escuchar la página y descargarlo, o sea, ustedes van a la página directamente, hacen clic en el episodio y pueden descargarse el episodio directamente a su dispositivo, o sea, a su laptop, a su desktop, a su smartphone, a su canaimita, donde sea, nosotros discriminamos, se lo descargan y lo tienen para escucharlo cuando y donde quieran, así no tengan internet, así les falte luz, lo podrán escuchar porque tendrán directamente en su equipo para vacilarlo. Y también en la página tenemos la sección de Chance Amalia para que dejen sus preguntas para futuros episodios de esta sección. O sea, solamente les pido que antes de hacer la pregunta, chequen si no la han hecho antes, no la hemos respondido antes, porque hay muchas cosas repetidas y hemos respondido mucho y es como que chimbo recibir preguntas que ya hemos respondido, porque si ya respondimos, ya está la respuesta. O sea, es como que, mano, ve el episodio, googlea y ahí la tendrás. ¿Sabes? Le llegas, como diría el juglar de Petare. Así mismo, para mí. Entonces, bueno, hablando de Petare, El personaje que nosotros traemos hoy está un poco relacionado, está cerca allí de Petare. Es un personaje, Javier, que yo me di cuenta mientras hacía esta tarea. ¿Cómo hay escuelas con ese nombre? Escuela y liceo. No, sí, es verdad, es cierto. O sea, yo sé de un liceo muy importante con el nombre de este personaje, que es un liceo naval, que se dice que es el liceo naval que da como... que es como el modelo a otros liceos navales, porque yo estudié en uno, y entonces tiene el nombre de este personaje, y por una razón lógica que vamos a exponer acá, porque precisamente hoy traemos a un ilustre mantuano, y también a un ilustre, digamos, uno de los ilustres de una parroquia populosa de Caracas. Estamos hablando de un tipo que, o sea, por los chiquitos, el tipo fue marino, firmó el acta de la independencia, fue diplomático, fue banderólogo, como diríamos por ahí. Y en general, un personaje que siempre está en la historia, ahí se como todo el reparto, como no está al pie, pero el tipo está. O sea, más que mucho estaremos alguna vez. ¿Cómo lo es el almirante Lino de Clemente? Exactamente, Lino de Clemente. Hay muchísimas, ya ustedes deben estar claros, donde ustedes viven seguramente hay una unidad educativa Lino de Clemente. Exacto. Y bueno, aquí nosotros te vamos a contar por qué hay tantas escuelas Lino de Clemente. ¿Qué hizo este señor en la historia? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Mira, ahí Javier dio una buena introducción, pero ya ahí te vamos a contar de una vez, porque mira, para empezar, de una, Lino de Clemente nació en Caracas, específicamente, como dijo Javier, en la parroquia Petare, en lo que hoy conocemos como la parroquia Petare, pero en aquel tiempo... Ah, o sea, él tiene que ver con nuestro lugar de Petare, con Arbellángulo Rivas. Claro, claro, claro, podemos decir que es un vecino, porque él nace en esta zona, el 23 de septiembre de 1767. Pero él nace específicamente en un área de allí que se llama, se llamaba la Hacienda Güere-Güere. ¿What? En la Hacienda Güere-Güere es lo que hoy conocemos acá en Caracas como la California Norte. Ah, coño, o sea, el pan no es de Petare, es como la California. O sea, tiene más que ver con DJ 13 que con Arbellángulo. Con el Prieto. Exacto. Aunque bueno, eso es la parroquia Petare, un parroquiano de Petare, no un petareño de allá, del barrio de Petare, del cerro, pero bueno. Era realmente, Lino de Clemente era un mantuano y por ende vivía en la California Norte. Bueno, pues tan así de mantuano era que el nombre completo de él es Lino Antonio Ramón de Jesús de Clemente y Palacios. Sí, el primero, nombre largo. Segundo, apellido de real compuesto, porque estamos hablando de claro. Un Clemente y de los palacios, que son los palacios de quién, de un tal José Antonio de la Trinidad, Bolívar y Palacios. Sí, eso es correcto. Incluso Lino de Clemente estaba emparentado, ahí para que vean cómo había dinero, emparentado con el esposo María Antonia. Claro, la hermano de Pablo Secundino Clemente. De Pablo Clemente, así mismo. Entonces, bueno, Lino tenía, este era el arraigo que tenía Lino de Clemente ahí, era un tipo mantuano que vivía en lo que hoy conocemos como la California Norte, nace en el año 1767, y fíjate que aquí hablando de apellido de real y tal, su mamá se llamaba Mercedes Palacios y Jerez, que eran los Jerez estos, que eran Jerez Aristigueta. Claro, sí, era de mantuano porque su papá... Creo que el papá era canario, si no me equivoco, como Manuel de Clemente. Y era también claro. Militar. Pero la madre era de esa gente, o sea, Palacio Jerez. O sea, Jerez de Aristigueta. Ah. Mantuanaje caraqueño, o sea, todo muy relacionado allí. Mucho viste. Sí. Pero fíjate que este tipo, además, Lino de Clemente, tenía ese nivel de posición social y de dinero, que él no fue como los otros mantuanos, sino que yo creo que él cumplió un sueño de los mantuanos, o que lo que era un sueño de muchos en ese momento, que era ir a España. Este carajo se formó en España, porque a los 7 años, en 1774, el papá lo envía para la península porque no, mi hijo va a tener una educación de allá. Ah, o sea, se formó, toda su educación escolar vertebral es español, o sea, no vio clase en Caracas. Bueno, salvo primeras letras. 7 años, exacto. Y bueno, estaba niño, lo envían para allá. A esa edad, él vive básicamente su infancia y adolescencia allá, al punto que él ingresa en 1786, tiene como unos 19 años, como guardia marina en la Armada de España. Imagínate, o sea, hizo como que todo el bachillerato y con eso de una vez tenía requerimientos para, no, voy a hacerme el servicio y el carajo lo hizo. Exactamente. ¿Qué pasa, Lino de Clemente, vale, Javier? Cuando yo estuve haciendo esta tarea, yo decía, oye, pero Lino será como aburrido, como aburridón. Pero yo creo, Javier, que más que aburridón era un tipo normal. Porque fíjate, a los 19 años él entra como guardia marina. Y Ramón Aspurua tiene en su libro de biografía de personajes hispanoamericanos notables a Lino de Clemente y tiene su hoja de servicio en España. Y bueno, como cuando uno hace estas investigaciones que espera encontrarse que sí, no, este tipo fue y asaltó tres barcos ingleses, o este tipo fue preso, o este tipo partió. No, vale. Lino estaba por ahí. No, mira, viajó para las Azores, había una campañita por ahí, había que llevar unos militares. Muy relajado Lino de Clemente en su paso militar en España. Bueno, honestamente, uno diría, no, no, un huevón, pero coño, caer, estar en batalla no es divertido. Bueno, tal vez puede ser divertido, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. Puede ser capturado, o sea, tenemos el caso, por ejemplo, del Almirante Padilla, que luchó en Trafalgar y fue preso, igual que Pablo Morillo. Pero, o sea, este como que supo estar en los lugares donde no estuvo el teatro de combate serio. Y, Claro. ojo, es preferible eso a perder un ojo, por decir algo, en combate. Claro, y ahí es donde yo me identifico con él, porque yo digo, bueno, pero ya no era aburrido, él estaba haciendo su trabajo normal, un tipo normal, tenía su dinero, lo mandaron para allá a estudiar, mira, me voy a montar aquí en un barco, voy a trabajar, y así él pasó, mano. O sea, él se alista en 1786. Bueno, lo ascienden a alférez de fragata, luego pasa a alférez de navío, a teniente de fragata. Pero él en el año 1800 se retira, se jubila. Sí, estoy viendo que se jubila como teniente de navío, o sea, pero estamos viendo, o sea, tuvo una carrera de 14, 15 años de servicio, bueno, y se jubiló. Chamo, honestamente, esto es vivir el sueño, porque... Claro, eso es lo que yo quería. A ver, ¿qué querías tú, Doria? Para ver si coincidimos. A ver, bueno, dentro de mi plan de vida, cuando yo estaba más joven, era graduarme de la universidad, de tener un título y tal, y trabajar durante, no sé, 30 años, 35 años en un lugar, en una empresa, y después jubilarme e irme a descansar para mi casa. Exacto, yo también pensaba que sí, no, yo trabajo un tiempo, o sea, me meto en el aeropuerto, después pido, no sé, que me transfieran al aeropuerto Margarita para irme a Margarita y vaina, y coño, después quedarme a Margarita cuando me jubile, o sea, es una buena vida, o sea, simplemente trabajar y Claro. jubilarse, pero a nosotros Yo nos también tocó quería que, irme para Margarita. exacto, o sea, entonces, ¿quién era nosotros con nosotros? No, la plata tuvo que cerrar por esto, chavismo. Tal cual. Y entonces, bueno, eso arruinó mis planes, obviamente. Pero fíjate que Lino de Clemente cumplió mi sueño, él, su carrera de 14, 15 años. Y después dijo, ¿sabes qué, papá? Pidió su baja, me jubilo y se regresó para Venezuela. Y no solo eso, porque aquí vamos a trabajar otra fase del sueño, porque sí, o sea, vuelves de España con reales retirados y vainas para instalarte, y el pana llega y oye, en lo que llega a Caracas se casa con una mujer de su misma estirpe, porque se casa con una mujer llamada María Iriarte Aristeguieta. Esos Aristiguetas son. Tienen su dinero. Exacto, eso es Aristeguieta. Aunque claro, aquí vamos con un tropiezo en este camino de felicidad de un hombre jubilado con cuarto y todo eso, que es que lamentablemente enviudó porque su mujer falleció. Ay, no. Pero Qué otra triste. vez sonríe la vida porque el pana al parecer le pasó como esta hermosa melodía entonada por el conjunto de Ramón Orlando. A ver. O sea, porque sí, perdió su mujer. Pero el carajo se casa con su cuñada, Vicenta Iriarte Aristeguieta. ¡Wow! Con la hermana de la. Lino, pero Lino es un. ¡Qué locote! O sea, tal cual como dijo Ramón Orlando, y que o dígale a su madre que me fabrique otro igualito. Ahí es que quería llegar. Te compra tu novia, Ramón Orlando. Escúchenla por ahí, que es alta ¡Wow! pieza. Papuy la villa. Ramón Orlando se basó en Lino de Clemente porque eso fue lo que le pasó. Él tenía una esposa y dijo, ah, pero ahí está la hermana que es igualita. Exactamente, o sea, el pana, y esto fue 1800 más o menos, es decir, el pana cuando este general estaba retirado en su casa, armado bien con cuarto. Él no tenía necesidad de meterse en peos, realmente. Incluso, ajá, cuando llega el tema de 1810, o sea, él estuvo como 9 años relajado ahí con su mujer, haciendo sus cosas de mantuano, sus haciendas y todo eso. Pero el pana como que estaba fastidiado un poco de solo ser un mantuano simple. E incluso estaba optando a un cargo. El carajo le dieron un cargo al cabildo de Caracas. El tipo era síndico procurador. Pero, ¿qué hacía él como síndico procurador? Él, como un asesor. Me puse a investigar y efectivamente sí. Un síndico procurador es equivalente a lo que sería hoy un consultor jurídico de la alcaldía. Bueno, del cabildo. O sea, el carajo estaba ahí, era como el abogado del cabildo, hacía sus cosas. O sea, era un cargo muy burocrático, pero al fin y al cabo era un cargo que te daba plata y era forma de decir, coño, tengo un cargo. No, y que Lino de Clemente, si te pones a ver, era ese señor que se jubiló, pero él da clases, da par de horas de clase en la Santa María y en Lucap. Exactamente, o sea, que da clase como para por divertirse. Para no fastidiarse. Exacto, para no fastidiarse y para agarrar un solito más ahí, para tú sabes, como para comprar los víveres. Así mismo. Ah, con esto yo me compro los cigarros. Exactamente. Oh, o sea, estaba viviendo la vida todavía, pero pasa... Sí, qué bueno. Qué fina vida la de Lino hasta este momento. Es una vida ideal. O sea, es la vida que yo hubiera querido en mi país, pero bueno, chavismo y todo lo demás. Pero pasa que, bueno, a él no lo jodió el chavismo. O digamos, una forma temprana, lo jodió la independencia. Bueno, no lo jodió, sino que simplemente, como era parte de los mantuanos, el 19 de abril, disolvió la Capitanía General de Venezuela, él renuncia a su cargo y la Junta Suprema que se había conformado lo hace parte de esta. O sea, le dicen, bueno, tú vas a ser también de los nuestros porque tú eres un tipo experimentado, has sido militar, fuiste parte del gobierno. Y lo meten en la milicia como capitán de navío. Y a su vez, también lo hacen secretario de Guerra y Marina. Es decir, Lino de Clemente fue el primer ministro de defensa que tuvo Venezuela en su historia. Es decir, fue el primero a ocupar el cargo que hoy ejerce, ¿quién? Un narcotraficante llamado Padrino López. Wow, Lino de Clemente, el primer ministro de defensa. Qué grande, coño, qué arrecho ese presidente de que sea Lino de Clemente. Yo me imagino que Lino de Clemente, como ministro de defensa, estuvo involucrado en golpes de Estado, porque si no, no es ningún ministro de defensa, porque así son los ministros de defensa de este país. Mira, no. O eso no lo inventó Lino, No, eso no lo inventó Lino, eso debe ser más adelante. O sea, hay que ir a años posteriores, pero Lino Clemente no fue ningún golpista. Ese es mi... A mí se me acaba de ocurrir esta máxima en este momento, y que ministro de defensa de Venezuela que no esté metido en un vaina de golpe de Estado es ministro de defensa de este país. pero bueno. ¿Sabes qué? Lino estuvo metido en su vaina, en su Secretaría de Guerra, importante precedente que marca ahí. Porque además era un tipo con experiencia, Javier. Era el tipo que estaba jubilado, que venía, era marino además. Entonces, bueno, llégate, Lino. En 1811 es diputado del Congreso Constituyente también por Caracas. Ah, sí. Bueno, y como tal firma el acta. Exactamente, son los que firman el acta de independencia. Es decir, es uno de nuestros padres fundadores. Es uno de los tantos que puso su firma para decir, aquí estoy yo. Yo digo que Venezuela es independiente, que es un país. Yo digo, tal cual. Y no solo eso, sino que también se metió, era un banderólogo. ¿Cómo la vaina? ¿Te acuerdas cuando hicimos el episodio sobre Miranda? Que hablamos de que claro. Miranda estudió diseño gráfico y eso, y que cuando invadió por Coro y por Ocumare, el carajo llevaba unas banderas. Bueno. En efecto. Resulta que Miranda también era diputado, y cuando se decreta la Primera República, le piden a Miranda, sabiendo sus conocimientos, que diseñe la bandera de Venezuela. Y Miranda, para... lo ponen en una comisión donde iba a ser no solamente él, sino que también iba a estar otro miembro del gobierno llamado José de Sataybusi, un peruano, y Lino de Clemente. Y entonces, aquí es cuando estos panas se reúnen y hacen la bandera. Que en realidad sabemos bien que esto es como que, ¿sabes? Cuando está en el liceo y van a hacer un trabajo, resulta que un pana tenía un trabajo viejo de cuando repitió el año. Y entonces lo que dice es, coño, mano, tengo que ir al trabajo, lo que hay que hacer es cambiar la fecha. Así que, ¿qué tal si usted hace lo siguiente? Ustedes lo pasan a limpio, tú pagas las impresiones, pero aquí está. Bueno, básicamente, Miranda lo que hizo fue, se sacó su vieja bandera, le cambió unas cositas ahí con estos panas, y bueno, presentó la bandera como la bandera de Venezuela. el tricolor nacional. Sí. Amarillo, azul y rojo con la efigie del indio en la piedra. Claro, entonces José Santibusi, me imagino que la pasó a limpio a computadora, y Lino Clemente, que era mantuano, tenía su dinero, pagó las impresiones. Algo así, tal cual es lo que estoy hablando, exactamente. Está bien, está bien. Él lo metieron en el trabajo. En el trabajo sale él. Exacto, o sea, sale en el trabajo y sale también. O sea, es padre de independencia y también un padre, al menos formalmente, de la bandera. Él era también, además, Javier, como hemos visto, como digo, que lo describimos como un tipo normal, un tipo que va y hace su trabajo y está haciendo su chamba relajado por ahí y tal. Cuando explota la guerra, ¿sabes qué? De los primeros movimientos de guerra que hay después de la independencia, está, bueno, la gente que mandan hacia Coro, porque Coro no se plegó al movimiento, y está el levantamiento de Valencia. Ah, claro, sí. En 1811. Sí. Entonces, en Valencia, cuando se levanta Valencia, lo que hace el Congreso es que, verga, tenemos que mandar a alguien a tomar Puerto Cabello, porque, oño, Puerto Cabello es necesario y estratégico, y mandan a Lino de Clemente. Y Lino de Clemente va y toma Puerto Cabello ya. No es que no, que hay una vaina increíble ahí. No, no, él fue, tomó Puerto Cabello e incluso apoyó al ejército de Caracas mandándole gente y armas y vaina desde Puerto Cabello. Entonces ahí como que muestra su solvencia, digamos, en el asunto de la guerra. Y en los años 13 y 14 el carajo fue comandante de los cuerpos de artillería y marina de la República. Ah, sí, ahora bajo Bolívar. Pero claro, algo donde Bolívar, ¿sabes qué? Lo que hicimos comentando de Bolívar, de que Bolívar sabía ver y delegar a la gente a donde estaban sus verdaderos talentos. O sea, él ponía a la gente, decía como que ya va, pero ¿qué haces tú siendo? ¿Qué haces tú considerando esta vaina cuando tú sabes pelear también? No, agarra una espada y ve a coñarse a gente. O, mano, tú sabes matemáticas, ¿qué haces tú aquí? Ve ahí, maneja mis finanzas. Bueno, Bolívar hizo algo con él similar. Que es que él no lo destacó tanto al campo de las armas, sino que lo mandó, fue más a la diplomacia. También por otro hecho, que es que durante la Segunda República, de esa fase dura de la guerra, Lino Clemente se va del país. O sea, él se va a Estados Unidos. En el año 14. Sí. Bueno, justamente coincide con la emigración a Oriente, la llegada de Boves a Caracas y todo esto. Entonces, bueno, claro, hubo gente que se tuvo que ir caminando a Oriente y hubo gente que tuvo la suerte de montarse en un barco en La Guaira o en Puerto Cabello o cualquier otro puerto por ahí para salir del país. Y eso fue lo que hizo Lino de Clemente, que bueno, fue a parar a los Estados Unidos en el mismo año 14. Y allá en el Estados Unidos, él también estuvo activo en actividades que bueno, con la independencia y también apoyando a los panas, porque él hace par de apoyo a los panaderías por allá. Claro, porque aquí es donde quería llegar. O sea, él en Estados Unidos, él estuvo, sí, organizando su vida y todo eso con la familia, pero ya cuando Bolívar vuelve a Venezuela para el año 1817, que está haciendo su cosa Margarita, su tercera república, Bolívar lo designa, aprovechando que ya estaba allá en Filadelfia, como agente de Venezuela en Estados Unidos de América. Es decir, era como un embajador de Venezuela en Estados Unidos, porque era a su vez ministro plenipotenciario y enviado extraordinario. Es decir, le podía desde allí negociar con otras naciones, representar al país en general. Y bueno, él era bueno en esto, él sabía cómo moverse en los salones, hasta el punto de que él es uno de los que recoge plata, recluta gente para esas operaciones que se hicieron en Florida con Gregor MacGregor. Claro, el año 17, o sea, coincide con el regreso de Bolívar, que bueno, vamos a reactivar todas las operaciones y la vaina, que el año 17 fue muy activo allá en Estados Unidos, sobre todo para Lino de Clemente y la gente que estaba allá, porque participa en lo de la Isla de Amelia con Gregor MacGregor y el tema de la República de la Florida. Y también en ese mismo año 17, Javier, tú sabes que hay una carta que le manda a Bolívar ratificando que él es el ministro plenipotenciario allá, porque él le da este cargo en enero del 17. Y le escribe el 30 de diciembre, porque bueno, en los meses anteriores se había dado el congresillo de Cariaco, el congreso de Cariaco, y ahí tú sabes que ellos designaron unas autoridades y unas vainas, y Bolívar le escribe a Lino de Clemente para decirle, mira, tú sabes que aquí hubo un congreso que se disolvió el mismo, una gente que siguió ahí al cura Madariaga, Entonces yo te escribo para decirte que el ministro plenipotenciario eres tú, oíste, sigue siendo tú, porque ellos designaron una autoridad. Ah, como para decirle, mira, no hagas caso a esa gente que se asignó embajador, tú sigues siendo el embajador de verdad. O sea, no creas en Guaidó. Exactamente. Le dijo, no creas en guaidosadas. Sí, tal cual. Tal cual. Entonces, bueno, tú sabes que también hace el himno de Clemente en Estados Unidos. La familia de él es quien rescata a Luisa Cáceres cuando se escapa de España. Ah, cierto, que Luisa Cáceres había huido de España, había primero llegado a Jamaica, y de Jamaica empieza a escribir a todo el mundo, y coño, desde Jamaica llegó una carta y le dicen, coño, vale, lléguese para acá, nosotros aquí resolvemos, y efectivamente, le pegan el pasaje, Luisa Cáceres se lleva a Filadelfia, y desde allí es que ellos la logran mandar de vuelta a Margarita con su esposo. O sea, ese gran apoyo. Que es a la casa del Lino de Clemente, en donde llega este oficial. En este momento no me viene a la mente el nombre del oficial francés que Arismendi había mandado a hacer la diligencia. Y bueno, es ahí donde se da toda esa vaina y que bueno, nos vamos y tal. Incluso, Lino de Clemente regresa a Venezuela en el año 1819 a través de Margarita, llega directo a Margarita, pues bueno, él está frío allá con la gente de Margarita. Claro, después de ayudar, de mandarle la esposa a Arismendi, obviamente los margariteños le dijeron, no, usted tiene carta blanca, usted le vamos a dar todo el piñate que quiera. Claro, llégate papá, le dijeron a Lino de Clemente, por ella también le hace la suplencia a Brión, y lo comisionan para mandar la escuadra de Brión y tal. En general, luego en adelante, por lo menos este es el mismo año 19, en el año 19 le dan otro cargo, como mayor general de la Marina, y las facultades que él le estaban dando ahí, porque él estaba llegando, ya tiene su fama de marino y todo el asunto, es que él tenía la posibilidad de, él era el hombre suplente. Ah, sí. Si no estaba Brión, él llegaba. Él no estaba el almirante era él. Claro. De hecho, los únicos almirantes nacidos en Venezuela, hasta hace poco, las únicas personas que iban a ostentar el cargo de almirante venezolanos habían sido Brión y Lino de Clemente, solamente ellos, hasta que, bueno, Chávez hizo su marrachada de darle ese cargo a cualquier guaremata que viera por ahí. Bueno, así se estaba desenvolviendo Lino de Clemente cuando regresó por la causa. En 1821, Bolívar lo manda a dirigir la Marina allá en Santa Marta y en Cartagena, y quien mandaba esa escuadra por allá Marina era Mariano Montilla. Correcto. Entonces, bueno, él va para allá y luego Mariano Montilla sale y suple a Mariano Montilla. Entonces, él va como cubriendo esos huecos en donde están los principales jefes de las armadas, de la Armada Venezolana. Él va cubriendo todo, haciéndole la suplencia a todos, digamos. Él era el sexto hombre, el utility. Exactamente. Él era el bateador designado, el bateador emergente. Era él. Tenemos que también en el año, este es el mismo año 21, es cuando lo hacen, Javier, es cuando se mete en ese peo de el departamento del Zulia, que lo hacen comandante del Zulia. Oye, sí, que esto es un gran tema porque ser jefe del Zulia en ese entonces era tener que enfrentarse a no otro sino Francisco Tomás Morales, que era como que el capitán general en ejercicio de Venezuela, dado que Miguel de la Torre estaba coñaseado después de Carabobo. Y entonces pasa que Morales tenía pila de gente por esa zona, por la Guajira. O sea, el carajo estaba ahí bien armado, bien estrechado, y era donde estaba combatiendo más duro. Hasta el punto que, bueno, el carajo se lanza al combate de Salina Rica el 6 de septiembre del año 1822, y aquí lo vence. O sea, Morales vence al Lino de Clemente. Pero también tú sabes que él se mete en un peo por este asunto porque él pierde el Zulia. Lino de Clemente tiene que huir. Claro, se retira a Gibraltar y luego a Betijoque. O sea, terminó, verga, en Betijoque. O sea, por ya perdido. Terminó en Trujillo, terminó por coño la madre, así mismo. Pero tú sabes que lo de Lino de Clemente aquí, fíjate lo que hay detrás del asunto. Se supone que Francisco Tomás Morales, esto es después de Carabobo, Francisco Tomás Morales está por ahí, bueno, con los remanentes del ejército encargado de la vaina. Mira, yo necesito pegarla, decía Morales. Necesito recuperar la vaina. Y entonces él sale de Puerto Cabello, donde él estaba enconchado, y sale a combatir a Lino de Clemente, que está encargado de la Marina, a combatirlo por las costas de Coro y Maracaibo. Uh-huh. Entonces eso es en el año 22. En el mes de febrero empieza esa gente a entrarse a coñazo con esos barcos todos los días. Pero Lino de Clemente los tenía jodidos a todos, tenía jodido a Morales. Incluso dos veces les rompe todos los barcos y les secuestra barcos además. La segunda vez ya deja a Morales sin nada. Y Morales dice, verga, me tengo que ir para Puerto Cabello. Y Lino de Clemente dice, bueno, ya terminó todo el peo y tal. Además el tipo recibe inteligencia. No, mire, esa gente se rumba a Puerto Cabello. Okay. Las Condese. Ah, bueno, está bien. Y Lino de Clemente dice, bueno, muchachos, vayan a descansar. Ya aquí, descansen un par de días. Descansen un par de días era que Francisco Tomás Morales no iba para Puerto Cabello, sino que se le metió por la Guajira. Ah. Lo invadió por ahí y agarró el Lino de Clemente, ¿sabes? Comiéndose un patacón y una vaina, comiendo huevos chimbos. Agüite sapo. Comiendo agüite sapo. Y bueno, tuvo que terminar. Así lo agarró desprevenido que el tipo terminó en Trujillo. Ah, pero no, fue como que el carajo se echó las bolas al hombre y se puso a echarse aire. O sea, el tipo estuvo dando combate por largo tiempo, pero bueno, un error y se le desmoronó el castillo. O sea, no es como que. No es como que fue un inepto. O sea, el carajo supo dar batalla. Que incluso. No fue el incidente de la corbeta Calvo. Exactamente, no fue una vaina así de que todo el mundo estaba. de que todo el mundo estaba de fiesta y no viene de guardia. No, nada de eso. No. E incluso, a él le hicieron muchas acusaciones por esto de inepto y vaina. Y él siempre se defendió de esto y pidió que se le hiciesen consejo de guerra. Sí, el consejo de guerra se hizo a petición de él. Él fastidió para que le hicieran el consejo de guerra porque a nadie iba a estar hablando huevo nada de él. Ah, claro, o sea, el día como que no, mi honor se respeta, hágame el consejo de guerra. Una vaina que, ojo, un consejo de guerra siempre es una cosa seria. Y al carajo le hicieron su juicio y salió suelto. Que, sí, bueno, la unanimidad de los jueces, todos los jueces dijeron, no, está bien, Lino. Claro, supo explicar, supo decir, mira, esto no fue culpa mía, o sea, yo hice mis vainas bien, pero pasaron vainas que escaparon a mi responsabilidad. Exactamente. Eso es el año 22. Bueno, en el 23 que le hacen el consejo de guerra. En 1825, fíjate que él viene a hacer un consejo de guerra y en 1825 lo hacen ministro de la corte marcial. Ah, como parte del tribunal. Claro, lo hacen parte del tribunal. O sea, un tipo probo. Su probidad estaba, mira, comprobada en la pista. Todos sabían que él era serio. No, demostrado, porque, o sea, siguieron de los cargos, porque sí, estuvo en la corte marcial, e incluso lo llama el gobierno a cargo de Bolívar para que sea secretario de Marina. O sea, como viceministro de Marina del Ministerio de Guerra. Claro, y que ese era con la sede en Bogotá, pues lo llamaron para allá, para Colombia. Claro, o sea, directamente a Bogotá. O sea, que no estuvo allá, vio sus chances, vaciló, tuvo un cargo. O sea, así que tenieron como una carrera burocrática envidiable. Incluso lo ascendieron a general de división. Que bueno, es básicamente el vicealmirante. En ese mismo año lo devuelven para el Zulia, o que usted de nuevo comandante del Zulia. Claro, o sea, y ahora el tiempo de paz es como que, bueno, más comandante del Zulia para que no la vuelvas a cagar, como de una forma de decirle. Bueno, como dijo Javier, hasta este momento ya luego sería una carrera burocrática, pero también me llama mucho la atención, porque fíjate que. Bueno, en el año 27, comandancia de armas de la provincia de Caracas, y en el 29 tiene el cargo de prefecto del departamento de Venezuela. Y bueno, cuando se separan el departamento, cuando se separa Venezuela, que Venezuela se convierte en un país, él sigue ocupando su cargo ahí. Pero en 1830, Lino de Clemente dice, verga, mi hermano, yo estoy muy enfermo, yo me voy a retirar, yo no puedo trabajar más. Ah. Y se retira. Finalmente se jubiló. Y falleció ahí mismo, ¿no? No, ese es el punto. Que, Javier, uno se pone a ver. O sea, yo lo que siento es que Lino de Clemente siempre quiso que lo dejaran, siempre quiso descansar. Él se jubiló en el año 1800, por favor. Después tuvo que seguir como trabajando y metido en la guerra y la vaina. Entonces, Lino de Clemente muere en 4 años después, en 1834. Ah, coño, pero disfrutó 4 años, o sea, sin retirado. Sí. Él lo que quería era descansar, él se murió después. Porque tú te pones a ver, Rafael Urdaneta se murió trabajando de su cálculo en la vaina, se tuvo que retirar de trabajar de una, muerto de una vez. Bolívar también se iba a retirar de una, dos, muerto de una vez. Todo lo que dijeron como que yo no me voy a meter en política ni en vaina, Mariño también se iba muerto de una vez. Este tipo, y que bueno, coño, estoy enfermísimo, mano, enfermo. Y después 1832 la gente, coño, pero Lino anda por ahí todavía, weón. Ese tipo estaría enfermo de verdad. Pero sí estaba, quizá estaba enfermo, que 4 años después terminó muerto. Terminó jodido. Sí, pero por lo menos podemos ver que vivió un tanto más para disfrutar su retiro. Bueno, su segundo retiro, porque él es como Su él y segundo Lanchester retiro. también. Porque, o sea, él se había retirado hace tiempo de la Marina. Tuvo como 10 años de gracia ahí, casándose con una mujer y luego con su hermana. Y bueno, después pasa la independencia y lo obligan a trabajar. Y bueno, después interrumpidamente hasta que se retira finalmente. Y bueno, dijo: Chao, cheo, panas. Pero, Chao, bless. ¿cómo fue? Igualmente, un tipo que hizo todas estas cosas. O sea, no es que era cualquier guaremate por ahí. O sea, estamos hablando que fue un tipo que fue parte de la convención que creó la bandera, firmó el acta de independencia, fue uno de los primeros ministros de defensa, fue embajador en Estados Unidos. O sea, todo este poco de méritos. Fue, digamos, el comandante sustituto de este Brión. O sea, estamos hablando de un tipo, como decirle en este estilo, Cal Herrera en los Rockets. O sea, que era el Claro, sexto hombre del claro. equipo. Bueno, con todos estos honores, este hombre fue llevado al Panteón Nacional en 1961, merecidamente, creo yo. No, bien merecido, pero además yo creo que algo muy valioso que yo destaco del Lino de Clemente es que era un tipo como tú y como yo. Él quería trabajar y retirarse y descansar. Claro, Venezuela no lo dejó, este país no se lo permitió, este país dijo: Oye, lo que sucederá a continuación te sorprenderá. Siempre, chamo, ¿qué problema este país, en serio? Y Venezuela no lo dejó. Pero cuando terminó la guerra y toda la vaina, dijo: Yo me voy a cobrar esta vaina, yo neces o sea, yo necesito cobrarme esto. Y se retiró 4 años antes de morirse. Dije: Yo te voy a disfrutar un poquito, aunque sea. Voy a Sí. descansar algo. Muy bien, excelente. O sea, digamos que Soy clementista, iba a soy decirlo, o clementista. sea, soy un poco de lo de Clemente en este caso. O sea, él tuvo un poco de la vida que yo habría querido tener, pero lamentablemente la patria no me ha dejado. Pero tranquilos, algún día lo lograremos. Por supuesto que lo vamos a lograr, como diría esa famosa torta Claro. de Doña Machado. Claro. Así sea, mano, 4 años le voy a disfrutar Así es. a un retiro, una cosa, como el Lino de Así es, Clemente. así es, así es. Pero, ¿qué le queda a toda esta gente cool, todos esos panas y bellas damas por hacer ahora que saben de la vida del Lino de Clemente? Y diles ahí, Dorian. Lo que hubiese hecho el Lino de Clemente, darle like a esto, compartirlo a alguien que le guste y después irse a descansar. Váyanse a descansar. Luego de escuchar esto, pero bueno, ya usted sabe, nos apoyan muchísimo compartiendo, nos apoyan muchísimo dándole like, dejando tu comentario, seguimos activos en el corito histórico, ahí le vamos a seguir trayendo episodios, díganos por ahí qué quisieran escuchar también y bueno, o dejen sus preguntas en el chat, se llama Elmer y bueno, ahí lo vamos a estar vacilando y desarrollando todo eso. Háblales ahí, pana mío. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre el Lino de Clemente. Me quité ya.